呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Canta aún su misterio el zorzal en la madrugada de mataderos. Los nísperos despuntan sus brotes y los caminantes transitan los bajos del poder. Ahora el zorzal calla. El zorzal calla. Se calló. En la vereda come el pan caro, migajas del pan caro. En el mes primaveral, cada planta, cada yuyo, tiene un ángel que se inclina ante él y le susurra: crece, crece. Buenas mediodías, buenos días, buenas noches, buenas mañanas. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos mediodías, Braulio Domínguez. Operación técnica, ¿verdad? Todavía sí. Ahí, firme. Firme con la consola y la computadora. Y Silvio Florio, en la conducción. Conducción nacional. Es interesante, ¿viste? Que en las escuelas se le dice conducción. Sí, no te puedo atender en este momento porque la conducción está en reunión. Y se refiere a la directora, la vice y la secre. No, la secre me parece que ya es personal jerárquico menor. Ah, bien. Pero es raro que ya haya llegado ese término conducción, ¿no? Bueno, se conduce una institución, hay que conducirla con mano férrea. Sí, pero ¿no es como muy peronista? Conducción del movimiento. Llevo en mis oídos las escuelas públicas. Claro. Si no, ¿cómo se le dice? Equipo directivo, es otra manera. Equipo. Bien, y estamos hablando de los equipos directivos porque vamos a tener un programa especial sobre educación, ¿no? Así es, está sonando el timbre porque hay que entrar, ya son las 8:15 de la mañana, pero en realidad, ¿qué hora es? En realidad depende de dónde nos estés escuchando. Si estás en Mataderos o en otro lado, pero escuchando la radio de Mataderos, puede ser. Nos escuchás entonces por AM690, desde las 12 hasta las 13 horas. Un saludo especial al programa anterior que nos recibió esta mañana, Braulio, el programa Personalidad, con la conducción de Jorge Jesús Pipi y la participación especial de Bruno Sensi. Y el equipo, que no es de conducción, pero es el equipo, ahí está nuestro amigo Sebastián Gómez Antelo, manejando la consola. Un saludo para estas tres personas que muy amablemente nos atendieron. Muy bien, un abrazo ahí. ¿Tiene nombre el estudio de la M690? Estudio Sebastián Gómez Antelo. Un abrazo entonces para Sebastián Gómez Antelo. También nos puede estar escuchando en Radio La Retaguardia, que también es una revista, que también es un sitio de noticias. Y la página es www.laretaguardia.com.ar. Muy bien. Y también nos podés estar escuchando en dónde. También nos podés estar escuchando al sur, en Bernal, en FM Radio Aijuna, una radio que está ahí, en Bernal, ¿no? En Bernal, exactamente, y en la 94.7 y en aijuna.fm. Y quizás... Maybe. Che, vos, en Uruguay, 88.9 Radio Artigas de Toledo, Canelones. Uruguay. 33 orientales es el nivel de escucha de esta radio en Uruguay. Bien, y tengo para invitarte, Silvio, para hoy, si nos estás escuchando hoy, que es sábado 8 de septiembre. ¿Vos qué día tenés, Silvio? ¿Tenés también sábado 8 de septiembre? A ver, me fijo ya en el Google. A ver, tiqui, tiqui, tiqui, tic. Sí, es 8 de septiembre, dice acá, Día del Agricultor. Ah, mirá, ¿y por qué es el Día del Agricultor el 8 de septiembre? Good morning, Mr. Journalist. I am... My name is Scott Fitzgerald. I am a farmer. Hola, mi nombre es Scott Fitzgerald. Mi nombre. Yo soy un agricultor. Of the Iowa region, de la región de Iowa. And I am coming to celebrate the Day of the Farmer. Y estoy llegando para celebrar el Día del Agricultor. ¿Y por qué es el Día del Agricultor? Why is the Day of the Farmer, Mr. Scott Fisher? ¿Cuántos watts tiene tu radio? No sabe mucho este Fisher. ¿Pero es el Día del Agricultor, de cualquier agricultor, o es del agricultor sin agrotóxicos? ¿No tiene algún subtítulo? No, dice Día Mundial del Agricultor. No. Pero se sabe que está en pocas manos. La concentración de tierras en todo el mundo destinada a la agricultura está en pocas manos. ¿Y la de las tierras no destinadas a la agricultura? Por ejemplo, las de pastoreo, ganadería. Sí, o... ¿Cuántos watts tiene tu radio? No sé, ¿para qué otras cosas? Benetton, ¿para qué tiene su...? Ah, tiene ahí un campito de 900.000 hectáreas destinado a tareas varias, una miscelánea. ¿Y va a haber alguna actividad por el Día del Agricultor, señor Scott? Así es, córrete por favor, Scott, porque quiero anunciar hoy en Agronomía, en ese espacio verde que está en el barrio de Agronomía, en donde está la Facultad de Agronomía también, nuestro amigo Carlos Carballo, docente y titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, va a realizar actividades en el marco de la feria que se realiza mensualmente en Agronomía. Muy bien, un saludo para Carballo, con quien hemos charlado alguna vez, ¿no? Claro, claro, sí, ya un par de veces. Y incluso podemos volver a charlar. Sí, sí, sí, el micrófono abierto. ¿Cómo están los bolsones de Carballo? Llenos, llenos, auspiciosamente llenos, de un precio, el bolsón soberano que realiza el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía, vende esos bolsones a un precio económico. Y viene con variedad de hortalizas de estación. Muy bien. Bueno, yo tengo otra invitación para hacer después de ver a Carballo in concert. Tenemos un festival en la Escuela de Cerámicas número 1, que no es ella, no es la Escuela de Cerámicas que se llama Arranz, pero es donde vivió Arranz. ¿Ahí en Palermo? No, en Bulnes al 45. Ah. Bulnes y Rivadavia. Esa fue la casa de Arranz. Y hoy es la Escuela de Cerámicas número 1, que como todas las escuelas artísticas de la ciudad, tienen en un turno bachiller y en el otro una orientación. Ajá. En la ciudad tenemos escuela de cerámica, de teatro, de dibujo, de danzas. Y ya seguro. Habíamos charlado, ¿no?, con uno de los... Claro, y habían tenido con Bárbara. Un conflicto con sí, un reclamo es lo que tiene la escuela, por más lugar, porque realmente queda chico, sobre todo teniendo en cuenta que la gente ahí está todo el día, ¿no? Los estudiantes y... docentes comen ahí, trabajan ahí, estudian ahí. Hay un solo baño, es pequeño el espacio. Entonces lo que están pidiendo, ya que con la crisis cerró el negocio de al lado, que era algo de autos. Es un espacio grande y está cerrado. Están diciendo, bueno, ¿por qué no lo alquilan o lo compran o lo expropian? Y lo brindan a la escuela que están necesitando. Así que hoy, sábado 8 de septiembre, de 20 a 24 horas, Bulnes 45, va a haber choripán, sándwiches de bondiola, bebidas, dulces, venta de pizzas, no, de piezas, perdón. De piezas en forma de pizza. De cerámica. Como estaba yendo toda la comida, pensé. Músicos en vivo, rock de los 60, de los 70, cumbia, cuarteto y baile. Entrada libre y gratuita. Un fiestón. Así que un fiestón ahí, reclamando más espacio para la escuela pública. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial. Continuamos en Mis hijos están con el padre, en este momento conectados con Maxi Malfatti, maestro villero. Buenos días, buenos mediodías, Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Braulio, Silvia. Silvio. Braulio y Silvio, estamos acá. No importa, Maxi, porque es un programa con perspectiva de género. Muy bien. Che, te escucho un poco bajito. Bueno, ahí vamos a echar al operador y a contratar otro. A ver, ahí fue demasiado. Está entrando el nuevo operador, muy bien vestido, afeitado. A ver, ahí nos estás escuchando mejor. Ahí estamos mejor, mucho mejor. Buenísimo, muchas gracias por avisarnos, porque a veces el entrevistado no se anima a avisarnos y padece la entrevista acercándose más al parlante. Ya arranqué cambiando el género de un compañero. Claro. Bien, estamos charlando con vos. Estás en alguna actividad, ¿no? En este momento, nos había dicho ya él. Sí, estoy en la Villa 21, en un espacio que se llama Banulén, donde estamos, bueno, trabajando la idea de construir un espacio educativo, y ahora en breve me voy a otra parte de la villa porque se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Kevin y hay una actividad para recordarlo. Ah, ¿dónde es esto? Y la actividad es en la placita Kevin, que queda en Zabaleta. Ah, bien. Buenísimo. ¿Y qué, cómo va a ser el recordatorio, el acto? Creo que hay un festival y también la presentación de un material que estuvieron elaborando sobre la historia de Kevin para niños en historieta, que algo salió un adelanto por su estada, no sé si... Y estaban al tanto y... No, bueno, yo no lo había visto. Creo que es esa, la presentación de eso y un encuentro ahí en la plaza con niños, niñas y algún evento cultural. Bien, buenísimo. Una consulta, nosotros la primera vez que charlamos era para consultarte, que nos cuentes cómo había estado el encuentro de La Poderosa en Brasil. Vos viajaste allá en calidad de maestro villero. Sí, viajamos alrededor de 40 compañeros de diferentes barrios, villas de la ciudad de Buenos Aires, de la Villa 20, de la Villa 21, 24, Zabaleta, de la Villa 31, de la Villa 1114 y también de diferentes niveles educativos, todos docentes de escuela pública, desde el nivel inicial, primaria, media y de fines. O sea que fue una comitiva bien nutrida y representativa de la educación en los barrios populares y sin villas de la ciudad. Bien, y cuando decís compañeros y compañeras, ¿es gente que milita en La Poderosa, que milita en algún otro espacio, que no necesariamente está militando? No, de hecho ninguno militamos en La Poderosa. Ah, mirá qué interesante. Nosotros somos todos docentes de escuela pública que bueno, articulamos territorialmente con La Poderosa. Es una cuestión que nació natural de la perspectiva que tenemos nosotros sobre la educación, que es la cuestión de que está pensada, articulada y vinculada toda la práctica al territorio, y en esa vinculación, en ese hacer diario, es que nos encontramos con las organizaciones que hacen también el trabajo territorial. Y por allá, por el 2010, empezamos a articular en diferentes situaciones, y bueno, y nos encontramos ya al 2018 con ese armado, que bueno, que son los maestros de la escuela pública, con vínculo con la organización en el territorio. Bien, bien. ¿Y qué características tiene una educación pensada en relación con el territorio, en los barrios populares? Y por un lado es la práctica pensada desde la realidad que se vive en el barrio, y después con una mirada, si se quiere, de reparación y de acceso a los derechos. Nosotros muchas veces pensamos que la escuela pública en el barrio es, el si se quiere, la presencia más fuerte del Estado, y entonces a partir de ahí nosotros buscamos la reparación de derechos, como en algunos casos el no acceso a una educación pública de calidad. Entonces, bueno, pensamos en función de eso. Buscamos reivindicar una agenda en común sobre cuáles son las fallas o las faltas del Estado en los barrios. ¿Y cuáles también son las fallas, sí, del Estado en los barrios? Y bueno, es muy grande. Nosotros el año pasado lanzamos 4 emergencias que se han profundizado. Nosotros decimos que hay una emergencia educativa con respecto a los programas que se fueron recortando, y al estado de los edificios y de la educación en general en los barrios. Después que hay una emergencia alimentaria, hay un corrimiento del Estado en las políticas públicas que hace que las familias estén en una situación de falta de alimentos, de calidad alimentaria, y la escuela, que antes cumplía también un poco ese rol, ya no lo está cumpliendo. Han bajado mucho la calidad de los comedores, de las viandas, la cantidad. Después decimos que hay una emergencia con respecto al accionar de las fuerzas de seguridad en todos los barrios. Se ha recrudecido y hay muchos abusos policiales o de las fuerzas de seguridad. Y también una emergencia que nosotros planteamos como que está vinculada a todas las demás, que tiene que ver con la laboral. Las familias van, claro, perdiendo trabajo, lo que conlleva, ¿no?, a dejar de acceder a algunas cuestiones básicas como la alimentaria y la salud. Entonces, en ese panorama nosotros vemos que desde 2017, cuando nosotros instalamos esas 4 emergencias, a la actualidad, todas se empeoraron y todas se profundizaron. Bien, bien. ¿Y qué encontraron en este momento en Brasil, en este encuentro de organizaciones de distintos lugares del continente? ¿Cómo está la situación en otros lugares? ¿Qué hubo en este intercambio? Y a nosotros nos permitió, por un lado, llevar las experiencias organizativas, los distintas cosas que venimos desarrollando en los barrios, y también conocer cuál es la realidad en otros países, en varios ejes, porque el foro no era solo sobre educación, sino también era sobre la comunicación, sobre el feminismo, era también sobre la cuestión del control de las fuerzas de seguridad, y tuvimos la oportunidad de intercambiar con compañeros del interior del país y también de los países limítrofes. Había representantes de Cuba, de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, obviamente. Así que fue, para nosotros fue, por un lado, una muy buena experiencia para seguir pensándonos y para consolidar esta plataforma que venimos lanzando, y de otra manera también aprender y bueno, tomar de las experiencias que están haciendo otros compañeros para repensar la nuestra. Claro. Y estos temas que mencionás de derechos vulnerados están complicados en otros lugares del continente también. Y sí, ahora en el escenario continental, muchos de los avances de la década anterior se van perdiendo. Brasil es un claro ejemplo de eso. Estuvimos también con la compañera de Mariel, acompañándola en reclamo de justicia. Estuvo Sergio Maldonado, que también, ¿no?, planteando la cuestión de Santiago. Sí, pero se va repitiendo en distintos países de Latinoamérica cosas muy parecidas. Bien. Y es preocupante y es alarmante. Uno de los ejes que mencionaste es el control de la coerción estatal. ¿Qué formas en el encuentro se reflexionaron acerca de este control de la coerción estatal? Y está la experiencia que, a partir del asesinato de Kevin, La Poderosa está haciendo y estuvo haciendo en la Villa 21, en Zabaleta, con la incorporación de compañeros a la Procuración, y bueno, se está trabajando en un proyecto para tratar de que haya algún integrante, gente que no sea de la fuerza, que pueda tener un control sobre esos dispositivos de seguridad que están funcionando en los barrios. Es todo, no es algo que esté planteando los gobiernos de la región, sino es algo que está planteando la organización popular para, de alguna manera, haya una forma de auditar lo que las fuerzas de seguridad están haciendo en los barrios. ¿Y hay alguna experiencia en el continente sobre esto que se haya puesto en práctica? La verdad que ahí no te sé decir, porque bueno, el foro, íbamos participando de los espacios en simultáneo, había, claro, muchos espacios, y no estuve específicamente en esa parte. Bien. Del foro, en ese panel, pero no te quiero decir algo que no sé. Sí, lo que conozco es la experiencia que se estuvo llevando acá con la garita del control de las fuerzas de seguridad, y bueno, no es una tarea sencilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Es ambicioso, pero no hay que por eso bajar esa bandera, y hay que plantear que haya un control sobre las fuerzas de seguridad y que no quede todo en manos de la ministra de seguridad. ¿Cómo es esto de la garita que mencionás? Después del asesinato, en el asesinato de Kevin, las, sí, fuerzas de seguridad liberaron la zona y, sí, permitieron que diriman sus cuestiones una banda de narcos. Sí. En esas situaciones que Kevin muere. Sí, sí. Bueno, después de eso se instaló una garita donde los vecinos hacían una especie de vigilancia del accionar de las fuerzas de seguridad para que no vuelva a ocurrir. Eso fue una parte del dispositivo que se instaló. Después también, bueno, el ingreso a la Procuración, que era una manera de, desde adentro, darle visibilidad a todas esas situaciones y a todos los reclamos. Claro. Bien. Y entre los países participantes mencionaste a Cuba. ¿Qué encontraste, sí, de Cuba? ¿Qué, con esta situación de derechos vulnerados, de las fuerzas de seguridad, encontraste algo de información? No. En eso no, pero hicieron un aporte muy interesante a la cuestión educativa y bueno, todo una mirada muy, muy también interesante y para conocer sobre la comunicación en Cuba, ¿no? Porque con la característica de Cuba, pero planteando la libertad de comunicar y el accionar de los medios de comunicación allá. Bien. Esos son los que más participaron también en derechos humanos. Bien. Bueno, Máxima Alfati es con quien estamos charlando. ¿Hay alguna actividad más que quieras anunciar? ¿Alguna convocatoria? Mira, no. Hoy estamos con eso. La verdad, la semana que viene es el Día del Maestro. También, van a haber seguramente algunas acciones y después estamos participando fuertemente en bancar los conflictos, la seguidilla de conflictos, con la cuestión de la UNICABA, con la cuestión de las universidades. Hay una agenda así de muy de nutrida de calle, de buscar generar unidad, de darle visibilización a los avances que está teniendo el gobierno con respecto a la educación, la estigmatización de los docentes, así que en eso nos estamos encontrando todo el tiempo en la calle y después, bueno, ir generando esta participación de los maestros en los conflictos en los barrios. La semana pasada estuvimos en la caravana en la Villa 31, que están ahí muy fuertemente cuestionando la implementación de la urbanización, de la manera en que lo están haciendo, sin participación de los vecinos, de una manera muy unilateral y muy como lo hace la gestión, como conocemos que lo venía haciendo ya la gestión en la ciudad. Sí. Así que nada, estar atento a todas esas cuestiones, estar participando, estar generando los debates y los espacios para integrarnos, y nuestro objetivo principal es que las realidades y las problemáticas que hay en los barrios, instalarlo en una agenda pública donde podamos darle visibilidad. Quien dice que es muy necesario la presentación de una agenda para darle visibilidad a estos problemas es Maxi Malfatti, docente de primaria, Maxi. No, de escuela media, de la escuela 6 de la Villa 21. Muy bien. ¿Y tienen algún tipo de articulación con la corriente villera independiente? Articulamos por lo general con todas las organizaciones en los barrios. Cada barrio tiene alguna característica y en algunos conflictos estamos juntos. Nosotros igual lo que hacemos es acompañar cualquier reivindicación que tengan las vecinas y los vecinos. Muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias, Maxi. Seguimos en contacto para lo que sea necesario. Abrazo. Muy bien, Maxi Malfatti, maestro villero. Break, break, break, break, break, break, break. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. ¿Sí? Se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea a la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, Que se repita, la masa la próxima vez la traigo yo. Y en este momento pasamos a otro entrevistado. En el día de hoy estamos en contacto con Fernando Santana, uno de quienes organizan el encuentro 2018 de redes de educadores populares. Acá te saludamos, Silvio y Braulio. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿nos escuchás bien ahí? Gracias por llamar. Hola. Sí, hola, muchas gracias por llamar, decía. Ah, no, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Se viene un encuentro de redes de educadores populares, entonces. Así es, el próximo sábado 15 y domingo 16 de septiembre estamos organizando un encuentro de redes de educadores y educadoras populares. El día 15 va a tener lugar en la Plaza de Mayo, desde las 10 de la mañana, y están contempladas diferentes actividades que nos parece importante instalar en este momento especialmente crítico del país, como una opción a visibilizar estrategias de la educación popular para tender lazos, redes que nos permitan construyendo alternativas frente a un presente tan asiego, ¿no? Bien. ¿Vos sos docente? Sí, yo formo parte de una de las organizaciones que impulsó la actividad, que es la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica. Somos tres organizaciones las que motorizamos esto, poniéndonos en rebeldía y arepa, y luego se han sumado otras organizaciones para el armado de la actividad, que no quiero ser injusto y nombrar solamente algunas, pero son varias, digamos, claro, organizaciones más las que se han sumado. Sí, estamos planificando esta actividad hace ya un tiempo. Esta actividad tiene una historia, digamos, si se quiere, la diferencia con respecto a otros encuentros de años anteriores es, esta idea de juntar diferentes colectivos y diferentes organizaciones para armar un gran encuentro de la educación popular. Entendemos que incluso dentro de lo que es la educación aparece siempre en un lugar bastante periférico, bastante marginal. Entonces nos parece ahí importante copar la plaza y hacer un gran acto político que permita visibilizar las construcciones que vienen teniendo lugar desde los territorios, desde las fábricas recuperadas, los distintos espacios. Justo eso te iba a preguntar, ¿es exactamente en la misma plaza? Es en Plaza de Mayo. Sí. Bien, bien. ¿Y tiene un lugar periférico en qué sentido decís? ¿En las políticas de un país siempre...? La educación popular, como pedagogía, como corriente epistemológica, digamos, es una educación que apuesta a la emancipación, que apuesta a la transformación. Cuando digo que tiene un lugar periférico, quiero decir que al día de hoy en los sistemas de formación docente, por ejemplo, suele ser algo que se trabaja poco o nada, suele ser algo que por lo general aparece más invisibilizado, no porque no haya multiplicidad de experiencias, sino porque no tiene que ver con la perspectiva hegemónica en lo que hace a la concepción de los procesos educativos. Entonces, en ese sentido, hablaba de periferia. Bien. ¿Sí? Y en ese sentido, la necesidad de profundizar y de visibilizar lo que se viene haciendo hace muchos años. Por ejemplo, somos la organización que creó los bachilleratos populares. Ah. El bachillerato del INPA, por ejemplo, surge hace 15 años ya. Sí. Digamos, ¿no? Y 15 años es mucho tiempo, y si bien los bachis se han instalado como una opción, todavía sigue siendo mucha la gente que no conoce siquiera su experiencia, ¿no? O su existencia. Entonces, eso bueno tiene que ver también con las dificultades o con sí de competir con los medios también hegemónicos o con las posturas hegemónicas que tienden a visibilizar otro tipo de construcciones por encima de estas, ¿no? Buen día, Fernando. Silvio Florio. Hola, te saluda. ¿Qué tal? La educación popular, creo yo, debería ser como la esfera de Pascal, cuyo centro está en todas partes. Pero ¿cuál es entonces la situación actual de los bachilleratos populares? Sí, hago la salvedad igual para que no se confunda, digo, este encuentro no es de bachilleratos populares, ¿no? Digo, es de educación popular, sí. Y eso contempla, digo, diferentes construcciones territoriales que tienen diferentes organizaciones que van más allá de la creación de escuelas. En el caso de la organización, bueno, es una organización que trabaja específicamente con bachilleratos populares, con creación de bachilleratos. La situación concreta de los bachis es una situación adversa, digo, adversa en el sentido de que tenemos ya, bueno, el clima país, digo, es un clima que obviamente incide en lo que hace los bachilleratos populares, tenemos un gobierno jurisdiccional, digo, y también a nivel nacional, por supuesto, que hace más de 5 años viene negando sistemáticamente la posibilidad de cualquier reconocimiento de experiencias de este tipo. Venimos con ciertas avanzadas en lo que hace a la quita de derechos de ya conseguidos en algunos de los bachilleratos. Cuando decís que hay falta, perdón, cuando decís que hay falta de reconocimiento, ¿es que, por ejemplo, sí, no se reconocen los títulos? En algunos casos sí, o en algunos casos no se reconocen los docentes. Digo, hay escuelas que pueden emitir sus títulos, pero que no se reconoce una planta docente, con lo cual no se les paga un salario a esos compañeros y esas compañeras. Uh-huh. Hay diferentes casos, digamos, dentro de lo que son los bachilleratos populares. Pensemos que los bachilleratos hoy por hoy son más de 100, con lo cual el proceso ha crecido exponencialmente en los últimos 15 años. Bien, bien. ¿Y qué otras experiencias se engloban dentro de la educación popular, aparte de los bachis populares? ¿Cómo podemos definir más o menos la categoría? Sí, digo, lo que unifica todas estas experiencias es la idea de generar una conciencia crítica, una conciencia política que apunte a la desnaturalización y a, de lo existente y a la emancipación. En ese sentido, hay organizaciones que trabajan desde diferentes lugares, digo, esta cuestión. Digo, puede ser desde la salud, puede ser desde el territorio, puede ser desde la comunicación, puede ser desde, bueno, desde el feminismo, ¿no? Digo, el feminismo ha trabajado mucho y hay toda una línea ahora de educación popular y feminismo, o feminismos. Bueno, hay diferentes, digo, instancias. Lo que unifica, si se quiere, es este carácter problematizador de la realidad y esta búsqueda de una perspectiva no acomodaticia, ¿no? Digo, sino de sentar las bases para prefigurar una sociedad diferente en donde no hace opresores y oprimidos, sino que pueda ser una sociedad más igualitaria realmente. Sí, sentís que hay una cierta comodidad en la educación, sobre todo primaria, un lugar de asentamiento en donde el docente quiere pasar el tiempo dentro de la institución y no propone nuevas alternativas educativas. Mira, es muy difícil la generalización, ¿no? Digo, hay de todo. Me parece que más que pensar en los docentes como individualidades, lo que deberíamos pensar es que hay un sistema de formación docente que en realidad busca eso, ¿no? Busca un docente ejecutor de políticas públicas, un docente que no piense, que no investigue, que no cree y bueno, y eso después obviamente se traduce en prácticas. Por suerte el mundo de la docencia da infinitas muestras de que si bien esta es la línea que permanece o la línea hegemónica, hay un montón de otras líneas que también se vienen gestando y construyendo desde abajo, ¿no? En las aulas y en los territorios. Bien, buenísimo. Entonces, para participar del encuentro hay que inscribirse, hay que acercarse directamente el 15 de septiembre. Hay que inscribirse, digamos, pueden buscar red de redes en la Facebook, digo, y ahí pueden llegar a acceder a formulario de inscripción, y si no se inscriben igualmente pueden venir ese mismo día. Perdón, repetimos entonces, ¿en dónde se realiza la búsqueda? Sí, red de redes. Lo buscan en Facebook, ahí van a tener los formularios de inscripción, igualmente como usted decía, digo, si no se inscriben y quieren venir también lo pueden hacer. Muy bien, entonces la cita es el sábado 15. Sábado 15 a las 10 de la mañana en Plaza de Mayo. Buenísimo. Muchas gracias, Fernando. No, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por sacarnos al aire. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.

Nos acercamos lentamente al final de este programa, Silvio. Sí, llegué tarde. Hola, Rodi, ¿cómo estás? No, siempre. Tengo mucha información, mucha data para dar. Bueno, decinos algo, dale. Hoy es 8 de septiembre, sí, cuarto menguante. Sí, eso ya lo dijimos. Lo del cuarto menguante no lo habíamos. El sol sale 7,01 y se pone 18,40. Hoy es la natividad de la Ave María. Bueno, muchas gracias. Y la frase que está atrás del un calendario siempre, dice... Un debes... placer que vengas siempre a este programa, Rodé. Gracias, ¿Y el informe del clima, Rodé? Hoy va a ser calor, más o menos entre 17 y 18 grados. No salga abrigado, ya deje la ropa de abrigo en su casa. Aclara que deje la ropa de abrigo. No solo le dice que va a hacer calor, sino le explica que no tiene que salir abrigado. Es como cuando en el ascensor hay un cartel que te dice máximo 3 personas. Y después le ponen otro cartel que dice respete la capacidad máxima del ascensor. Pero si yo desobedezco al primer cartel, tranquilamente puedo desobedecer el de al lado también, ¿no? No pinte esta pared. La ambulancia propia, vecinos de las villas porteñas lograron organizarse para contar con ambulancias que atiendan emergencias sanitarias a las que el SAME y las obras sociales no suelen acudir, alegando problemas de inseguridad, necesidades y autogestión. Esto salió en la revista Acción, en la página 28, Silvio. La revista Acción, que es un desprendimiento del Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Avenida Corrientes. Y es una revista, sí, es una cooperativa. Bien, entonces la organización hizo que llegue el acceso a la salud a lugares donde no llegaba. Sí, la misma organización de los vecinos que se autoconvocaron y consiguieron en principio allá por el 2015 3 ambulancias, porque el Estado dijo no te voy a dar una ambulancia, sino que te doy la plata y arreglate vos. Ah. Y se arreglaron bastante bien porque, bueno, tiene un radio de acción muy amplio. Ahí está la enumeración de las villas por donde atienden. E incluso no solamente llevan gente en caso de emergencia, sino para hacerse un tratamiento. Por ejemplo, alguien que tenga que hacerse una diálisis y tenga que ir a un hospital, pasa la ambulancia a buscarte. Esto sucede en las villas 31, 31 Bis, Retiro, Villa 20 de Lugano, Fátima, Piletones, Los Pinos, Carrillo, Barrio, Rivadavia, 1, 11, 14 de Bajo Flores, Villa 21, 24 de Barracas, Villa Fraga de Chacarita y Carbonilla de Paternal. ¿Cuántas villas? Y cómo esta cosa de ponerle número, ¿no? El Estado con la villa le pone un número. 1, 2, 3, 4. Fórmense en fila. Tomen distancia. Los demás barrios, no. Los demás barrios tienen nombres. Nombre propio, con letras. ¿No? Bueno, el lugar del innominado. Chacarita. Flores. Paternal. Esos son nombres. No hay barrio 1, 2, 51, 24. Creo que la dictadura le puso números. Hizo como el censo de a ver dónde estaban. Y quedaron ahí establecidos. Y tenemos, a falta de encuentros de educadores populares en este programa, otro más todos los viernes desde el 31 del 8 a las 19 horas, gratuito. Pero tráete un alimento no perecedero. ¿Dónde? En el ex centro clandestino de detención y Olimpo. Ramón Falcón, 4250. Organizan Centro de Formación Política Lautaro. Asamblea Barrial del Corralón de Floresta. Entonces, todos los viernes desde el 31 del 8, o sea, podemos ir ya todos los viernes, porque... Todos los viernes. A las 19 horas. Taller de Historia Económica Latinoamericana. ¿Nos vamos? Nos vamos, un programa eminentemente educativo, pero no escolarizado. Mejor no educativo que escolarizado. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho.